Bueno, volvimos, como dijimos, la semana pasada teníamos pendiente, nos quedó pendiente entrevistar a Leandro Aparicio, que es el abogado de en la causa de Katherine Moscoso. Para poner un poco en situación, Katherine tenía 17 años y fue asesinada por personas vinculadas al poder político, o eso se cree, de Montehermoso. Estuvo 7 días desaparecida, encontraron su cuerpo el 23 de mayo del 2015, y bueno, luego se supo que Katherine fue sepultada viva, lo que desencadenó una pueblada en Montehermoso, que también sirvió como para, o al menos eso es lo que, ahora vamos a hablar con el tío de Katherine, pero bueno, lo que dice la familia es que se enfocó la investigación en lo que fue la pueblada esta que terminó con un muerto en Montehermoso. Claro, sirvió para correr un poco de eje. Claro, correr el foco de lo que realmente pasó con Katherine. Claro. Bueno, tenemos a Ezequiel. Hola, Ezequiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Muy bien, Ezequiel. Muchas gracias por atendernos, Ezequiel. ¿Querés contar algo más para sobre lo que estuve diciendo? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y bueno, en el caso de Katherine, yo más o menos te cuento en principio y después más o menos te voy contando hasta cómo está la investigación hasta ahora, ¿no? Para que ustedes tengan más o menos detallado. Katherine sale a bailar al boliche del hermano del intendente, del que era actual intendente, o sea, del que era intendente en ese momento, Marco Fernández. Ese era el intendente en ese momento. Ella sale a bailar al boliche que manejaba el hermano Martín Fernández. Bueno, Katherine sale a bailar ahí. Bueno, después de haber salido a bailar ahí, queda desaparecida por una semana. En esa semana de búsqueda, solamente nos mostraron una cámara que se ve a la nena saliendo del boliche y nada más. Bueno, el día miércoles de la semana que se estaba buscando a Katherine aparece el teléfono muy cerca de la casa de la persona que después la matan a golpes. Bueno, el sábado a la mañana el fiscal que intervenía en búsqueda de paradero, Sebastián Foglia, sale a decir a un medio de Bahía Blanca que se llama La Brújula que Katherine estaba en Neuquén, que estaba con su novio y que no quería volver más a su casa y que no tenía, que la desaparición de Katherine no tenía nada que ver con la nocturnidad. Bueno, eso lo dijo el fiscal el sábado al mediodía, y el sábado a la noche aparece Katherine en un médano que ya había sido rastrillado, semienterrada. O sea que a Katherine la plantaron el cuerpo de Katherine ahí. Producto de eso, se produce el linchamiento del señor Canini González, que era uno de los principales sospechosos, siendo que el hermano de Canini había llamado a la comisaría para que lo custodien, y cuando lo van a linchar a este señor Canini, el policía, que se llama Daniel Pérez, que nosotros lo tenemos denunciado, le dijo a la gente que lo fue a linchar: mátenlo, hagan lo que quieran, ahí tienen un asesino, yo no me meto. Y eso fue lo que dijo el policía Daniel Pérez. Bueno, producto de eso, la causa de Katherine pasa a Bahía Blanca. Está casi 5 años en Bahía Blanca. Nosotros no teníamos nunca tuvimos la posibilidad de ver la causa completa. Ellos decían que era los legajos reservados, siendo que nosotros somos los querellantes. Yo soy particular artificado junto con mi mamá y junto con Leandro Aparicio. Bueno, el año pasado fuimos a hablar con el procurador, con Julio Contegrán, le planteamos la problemática, y bueno, Julio Contegrán este año nos dio que podamos ver los legajos reservados. Cuando vimos los legajos reservados, nosotros hicimos 22 denuncias, con el cual tenemos pedido de 2 pedidos de detención al comisario Atilio Corbi, que fue uno de los que estuvo en la búsqueda de paradero de Katy, y al señor Maldonado, estos 2 policías, y después hemos denunciado a 22 personas, entre cual se encuentra el hermano del intendente, del ex intendente, al intendente, a los patobicas del boliche, a los fiscales. Entonces, bueno, cuando denunciamos a los fiscales, obviamente la causa la llevan al departamento de Azul. Hace 4 meses que la causa de Caterina está en el departamento de Azul. Bueno, nosotros no solamente que el fiscal de Azul no ha hecho nada por la causa, sino que todavía no nos ha puesto como particular damnificado, sino que también él llama a declarar testigo y nos notifica con la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía de Montehermoso es comunal. Al ser comunal, el intendente es el primero que se entera quiénes son los que van a declarar. Entonces, yo no sé si este fiscal no leyó el expediente, no leyó la causa, no leyó a quién estamos denunciando, pero nosotros, si nosotros tenemos denunciado a 6 policías, de los cuales pedimos la detención de 2, este fiscal no nos puede mandar a notificar con la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, así que así está la causa de Caterín. En el medio, yo te la resumí un poquito, ¿no? Pero si no, tenemos para hablar dos semanas más o menos. Pero bueno, en el medio de todo esto hay un montón de gente. Está el señor que era el secretario de Seguridad, que es Ricardo Triche, que no sé si ustedes se acuerdan o si saben, que sí, estuvo involucrado en el caso de Natalia Mendoza. Y más, fue secretario de Seguridad mientras cuando desaparece y después terminan matando a Caterín. Fue secretario de Seguridad en Montehermoso. Exacto. Por eso lo menciono, que también lo denunciamos. Así que por eso también lo menciono. Y en el medio han pasado un montón de cosas. Nosotros también lo que tenemos que decir, que como querellante, nosotros hemos llevado más de 60 o 70 personas a declarar, a los cuales los fiscales nunca asistieron a las declaraciones, ¿no? Y si no fuera por mi abogado y por mí, hoy por hoy la causa estaría cerrada, y que de hecho los fiscales, salvando al fiscal Long, que fue el único fiscal que creemos que hizo las cosas bien, que después, bueno, se enferma y tiene que dejar la causa, después el fiscal Mauricio Olcero y el fiscal Diego, no han hecho nada, solamente han cajoneado la causa, y el último fiscal, Diego, le quería echar la culpa a Josué González, que fue un chico que, producto del hostigamiento de la policía, se ahorca, ¿no? Sí. Pero nunca pudieron probar nada. Y bueno, y la causa está en eso, pero bueno, nosotros lo que creemos es que, no solamente que creemos, sino que es lo que dice la causa, que hubo más de 300 policías en la investigación, en la búsqueda de Cati, que el policía Atilio Corbi les dijo a los investigadores que estaban en ese momento cuando se tenía que buscar a Cati, les dijo que él iba a dar 8 días de arresto para los que se movieran del patio, y un montón de cosas más. O sea, también es gravísimo lo que dice el fiscal Foglia. ¿Cómo el fiscal Foglia va a decir el sábado a la mañana que Caterín se encontraba en Neuquén y que no tenía nada que ver con la nocturnidad? Y el mismo sábado en la noche aparece la nena muerta, ¿no? Claro. Un entramado de asociación ilícita, policía, funcionarios públicos, judiciales, conformaron este aparato de encubrimiento, ¿no? Sí, aparte que, perdón que me meta, Ezequiel, que yo lo que les comentaba a mis compañeros es que Montehermoso, la ciudad hermosa, balnearia de Montehermoso, funciona como un feudo. Y históricamente funcionó como un feudo, y en el que el poder político y una aristocracia dominante siempre hizo lo que quiso, y que cuando pasó... El problema que tenemos acá es que hace 40 años que estos tipos son gobierno. Claro. Y no solamente... O sea, a ver, si hay un fiscal... Yo lo que quiero que quede claro es que todo lo que nosotros decimos, no es que yo lo digo, lo dice Ezequiel Moscoso, lo dice Leandro Paricio. Nosotros cuando leemos la causa entendemos que los que fueron a declarar son todas personas de Montehermoso, todas personas que en ese momento vivieron en Montehermoso. Por ende lo dice la causa, porque 2 o 3 personas pueden mentir, pero 50 o 60 personas o 200 personas que han ido a declarar no van a mentir. Está acreditado que había fiestas sexuales en un balneario que se llama Sauce Grande, que está a 5 kilómetros de Montehermoso, en donde drogaban a las chicas, en donde en el boliche drogaban a las chicas y después las llevaban ahí. Nosotros creemos que con Caterín pasó eso. A Caterín la han llevado ahí, ella, como tenía un leve retraso madurativo, no ha sabido que está en peligro, no ha accedido, y bueno, por ende muy cobardemente la golpearon y después la enterraron, la creyeron muerta y la enterraron viva. Y no solamente eso, que la enterraron viva, sino que después la desenterraron, lavaron el cuerpo y después la volvieron a enterrar en un lugar en donde aparece que no era el lugar en donde la enterraron primeramente. Claro, y que yo tengo entendido... No sé si se entiende. Claro, sí, tengo entendido que inclusive desvirtuaron y desviaron la causa. O sea, estaban pasando, haciendo la gente del pueblo, sí, y los mandaron para Sauce, que queda ahí, exacto, cerca, y, oh, casualidad, apareció. Y esto todo encubrimiento de la policía, cuando, de la DDI. Obviamente, porque cuando... Obviamente cuando el fiscal, o sea, a ver, si el fiscal de la causa que está a cargo de la búsqueda te dice que se pasaba a búsqueda nacional porque la nena estaba en Neuquén, obviamente la familia íbamos a Neuquén a buscarla. Claro. Y después a la noche te aparecemos con la nena muerta, obviamente se y después lo que pasa que también lo que hay que saber es que intencionalmente ellos hicieron todo a propósito, o sea, porque hubo gente del riñón de la municipalidad que fue a prender fuego los mismos lugares donde se prendieron fuego, la municipalidad, claro, el centro de monitoreo. Claro, que nosotros... Estuvo todo armado. Claro, político armado. Claro, esta pueblada que termina conociendo, digamos, porque fue a nivel nacional, pero Provincia de Buenos Aires, exacto, en un momento dicen es una pueblada Monte Hermoso. Yo tengo la suerte de conocer, sí, gente en Monte. Y, claro, pueblada en Monte Hermoso, pero fueron a tapar las pruebas, porque, bueno... A destruir las pruebas. Lo que pruebas. Pasa que con el despiole de... O sea, a ver, si quedaba como que nena la encontraron enterrada viva, o sea, quedaba como que era el poder político. Claro. Entonces, a un despiole le agregaron dos despioles más, y vos podés creer que eso tapó opacó lo del crimen de Caterín, porque incluso se habló más de la pueblada y claro, el ayuntamiento de Caterín que lo de Caterín. Claro, inclusive... inclusive a la gente que al linchamiento que termina muriendo Canini, que o sea, en ese, sí, linchamiento imputaron a 9 personas, entre ellos no sé si no había un diputado nacional. El linchamiento de Canini inclusive estaba mi sobrino. Yo te puedo dar fe de cómo fue eso. Porque yo llego a la casa de Canini y obviamente a mí no me dejan hacer nada, pero yo puedo dar fe de que el policía dijo lo que dijo, que se, claro, llama Daniel Pérez, que ese policía hoy es comisario no sé en dónde. Pero bueno, el comisario, ese señor les dijo, ahí lo tienen a los vecinos, maten, no, hagan lo que quieran, yo no me meto. Y después en la poblada, la comisaría, ahí le echan la culpa a un candidato a intendente de Monte Hermoso. Porque lo hicieron todo político, pero en la lista de que tenía que haber de las personas que había que detener había un montón. O sea, fue una poblada en la cual había más de 200 personas metidas. Pero bueno, ellos metieron a quienes quisieron y a quienes otros no quisieron, no. Pero bueno, esto se divirtió todo y a lo que yo voy es que se perdió el eje. Claro. O sea, a ver, porque vos, la comisaría... ya está hecha de nuevo, el centro de monitoreo ya está hecho de nuevo, la municipalidad se reformó toda, ya fueron juzgados los linchamientos de Canini, ya tuvieron preso la gente por prender fuego y lo de Caterín todavía estamos sin nada. Inclusive se ha encontrado ADN de Caterín en lo que era en la chata del dueño del lugar en donde se realizaban las fiestas sexuales. Eso el hermano del intendente. Claro, no sé no, si no, era, no, no, era no. un hombre Sánchez de apellido. No. ¿No? No, pero no es hermano del intendente. Claro. Ese es un amigo de los Patovica, ese hombre. Claro. Ese hombre es amigo de los Patovica. Puede ser que los Patovica le hayan implantado el ADN ahí, o puede ser que ese hombre haya estado involucrado también. Eso es para definir. Claro. Pero bueno, también ese día, el día de la poblada, la camioneta estaba metida en la comisaría. Y la prendieron fuego. Exacto. Ahí va. Una consulta. En la denuncia penal que hicieron, no sé si no fue ahora, en abril de este año, creo que había sido. Sí. Ustedes lo que hacen es bueno, denunciar a comisarios, a los policías involucrados. Nosotros denunciamos hasta a los fiscales. Bien. Ahora denunciamos a los fiscales de Bahía Blanca por, bien, la causa de Caterín. Porque los fiscales tuvieron 5 años cajoneada la causa, claro, por ende los denunciamos. Pero ahora lo que vamos a hacer es denunciar al fiscal de Azul y vamos a denunciar directamente al procurador. Porque, a ver, yo entiendo que si el procurador me saca la causa de Bahía Blanca porque yo estoy denunciando a los fiscales y este fiscal de Azul me está haciendo lo mismo, claro. Y cómo el procurador no va a tener una persona que le haga, o sea, a ver, claro, con el agravante que tiene la causa esta, ¿por qué no le hace un seguimiento a la causa? Entonces yo digo, bueno, acá nadie le quiere dar pelota a la causa de Caterín, todos se están lavando las manos. Entonces yo tengo que denunciar al procurador y al fiscal de Azul, porque no es serio lo que están haciendo. Con el, mira, si fuera otra causa, con el 10% de la causa, de las cosas que hay, ya tendrían que estar todos presos. Claro. Es más, hay otras cosas metidas en el medio, como que, por ejemplo, la policía en Montehermoso entraba en patrullero la droga a la comisaría y se la daban a los inspectores de tránsito para que los inspectores de tránsito la repartan a sus vendedores. Entonces, si hay un fiscal serio que se comprometa con la investigación, tendría que estar toda esta gente, tendría que estar todos presos. Porque también están con el tema de la asociación ilícita, de un montón de cosas. Qué locura. Pero, bueno, no hay investigación seria. Qué vergüenza la justicia. Y te hago una consulta. ¿Cuál fue el rol de Ricardo Triches como secretario de Seguridad? El señor Ricardo Triche venía del caso ese de Natalia Melman, él estaba echado, pero bueno, tiene mucho amiguismo con el señor que ahora es intendente, Alejandro Dichara, que fue senador de la provincia y secretario de Turismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces él lo trajo a trabajar acá. Y bueno, yo también hay que recalcar esto. En la última elección, en un cierre de campaña, el intendente de Montehermoso, Alejandro Dichara, nos dice que va a ayudar a la familia de Caterín y que él ponía las manos en el fuego por los Fernández, o sea, por Marcos Fernández y por el hermano, ¿no? Sí. Y que le va a mandar carta de documento a quienes hablen mal de él y ensucien su nombre. Bueno, a mí me mandó una carta de documento porque yo dije que él era un encubridor. O sea, lo único que recibí del intendente es una carta de documento. Y es más, yo hace poco tengo en mi poder, dichos del señor Alejandro Dichara que le dice a una mujer que a Caterín la mataron porque se había ido a vivir a la casa de una amiga que se quedaba hasta altas horas de la noche, que era una prostituta y no sé cuántas cosas más. Eso es lo que yo recibí del señor intendente municipal Alejandro Dichara. Claro, injurias, sí. Calumnias a una nena que ya no está porque era una niña, primero, una adolescente, Caterina. Primero que la nena no se puede defender, ¿no? Sí. Segundo que yo soy el tío, pero es como si yo fuera el padre. Yo sabía que Caterina, primero en principal, no se había ido a vivir a la casa de Diana. Segundo que tampoco era prostituta. Pero bueno, tampoco se puede defender. Entonces, o sea, a ver, todo al revés. En este pueblo todo al revés. Y bueno, después somos un pueblo de 8.000 personas y marchamos bien porque acá todo el mundo le debe favores a la municipalidad, claro. Porque imagínate que hace 40 años que ellos gobiernan, imagínate que le han hecho favores a medio mundo. Claro. Entonces, acá hablar de Caterín es mala palabra. Entonces, cuando cruza el puente, la gente nos ayuda, pero mientras tanto no. Claro. Yo calculo que yo soy ayudante de albañil y yo tengo que andar yendo, porque yo hace un mes caminé hasta Buenos Aires para poder hablar con el presidente, para poder hablar con uno, con otro, y arriesgando mi vida, porque, y si no, ¿cuándo voy a tener justicia? Ya pasaron 5 años, ¿cuántos años más van a pasar? 5, 10, 15 años más, ¿cuántos años más van a pasar? Y por ser una familia humilde, porque si le hubiesen matado un hijo a Triche o un hijo a quien sea, ya hubiese habido justicia. Tal cual. Sí. Sin duda están involucrados amplios sectores de lo que es Montehermoso. Pero sí, es muy fácil. Si hubiese sido cualquier perfil, lo hubiesen agarrado las pestañas a los 2 minutos. Claro. Aparte, si yo te estoy acusando a vos, porque yo lo que hago, la denuncia que yo les mandé a ustedes, no sé si, el párrafo con la denuncia, que están todas las personas involucradas, yo la subo todos los días al SAI. Uh-huh. Y si yo no estoy, yo estoy involucrando a alguien y ese alguien no tiene nada que ver, claro, van a hacer una contradenuncia a mí, claro. Yo te acompaño en la justicia y si vos estás hablando mal de mí, yo te voy a injuriar y te voy a hacer meter preso a vos porque estás hablando mal. Sin embargo, nadie dice nada, No, todo el mundo se calla la boca, y acá en este pueblo todo el mundo sabe que realmente lo que pasó. Sí, seguramente que es así. Te hago una consulta, de esto que contás de la caminata que hiciste a Buenos Aires, ¿lograste que alguien te atendiera? ¿Pudiste hacer algún contacto? Nosotros lo que hicimos fue hablar con la cúpula de Berni. Sí, ¿qué personaje Berni? Y hablamos con... Sí, que bueno, también, viste, yo también estoy muy involucrado, o sea, siguiendo mucho el tema del caso de Facundo, sí. Y bueno, porque compartimos el mismo abogado, que es Leandro, uh-huh, sí. Y bueno, nosotros pensamos que es lo mismo, con la única diferencia de que Caterina apareció a la semana y acá ya van 100 días. Claro, y a la policía encubridor, al poder político encubridor, sí, nosotros cuando hablamos con Facundo es como que no le conviene porque quedan en evidencia sus manejes. Y no, lo que pasa es que si se encuentra el cuerpo de Facundo, porque yo ya no creo que Facundo esté con vida, ¿no? Ojalá que sí, que salga, que Leandro tenga que salir a pedir disculpas y todo, ¿no? Sí. Pero yo ya no creo que y aparte, si aparece el cuerpo, va a volar la cabeza de Berni, es así, uno lo que entiende, que entonces... Ya tendría que haber volado la cabeza de Berni. Esto no es algo nuevo. Exacto, bueno, pero si vos te ponés a pensar, no solamente Berni, sino también, o sea, a ver, vos tenés que fijarte el tema de los periodistas, porque este periodista de La Brújula, que es Germán Sasso, este señor... está manipulando o tiene información, es muy allegado a los fiscales de Bahía Blanca o a todos los fiscales, y tiene información antes que la familia, y manipula la información. O sea, a ver, ¿de qué manera informa? O sea, vos tenés un arma en la mano, porque vos tenés un micrófono, pero vos estás mal informando. Entonces hay que ser un poco serio y ser un poco responsable, porque yo no me quiero poner en los zapatos de esa señora, porque yo ya estuve una semana así, y buscando, Y la gente habla por hablar, no saben lo que dicen, manipulan información. Entonces parece que la justicia es para los ricos y para los pobres no. Tal cual, los medios de desinformación siempre operando para los que tienen que operar, para los que operan, dejando en evidencia que es la misma clase. Gracias a Dios que hay abogados como Leandro Aparicio, que se ha jugado por la causa, porque nosotros directamente, si tuviéramos que poner un abogado, ni siquiera le podemos pagar, porque regular que yo soy ayudante de albañil, y a veces tengo trabajo y a veces no. Él no nos cobró nunca ni un solo peso, sino que lo hace desinteresadamente, y que, es más, nosotros, te lo vuelvo a repetir, nosotros, si no fuera por Leandro y por mí, hoy la causa estaría cerrada o cajoneada. Nosotros llevamos más de 70 personas a declarar. Es ahí los fiscales, y es más, los fiscales pusieron palo en la rueda para que lo sacaran a Leandro, y que lo sepan todos los fiscales que a Leandro lo puso la familia Moscoso y lo va a sacar la familia Moscoso. Es así. Leandro, que llegamos a entrevistarte a vos, porque Leandro, la primera vez que lo entrevistamos por la desaparición forzada de Facundo, mencionó, sí. y siempre él menciona en todos los medios el caso de Caterina. Exacto, sí. Sí, hoy estoy hablando con dos o tres radios más también por el tema de que él siempre llama y bueno, pide que llamen, sí, es verdad. Y bueno, también él tiene la causa de Daniel Solano, donde siete policías estuvieron condenados a perpetuo y todavía están dando vuelta por allá con armas y todo. Sí, inclusive lo interesante, lo que a mí me parece interesante de Leandro fue esta situación que él conoce dónde se está moviendo, y él sabe que el poder, o sea, reconoce que es el poder político que cubre todo y se la juega, la verdad. Es que en distintas, sabes, lo único que cambia la fecha. Nosotros estamos hablando de 2015, estamos hablando del caso de Solano, que no me acuerdo, pero que sí, que sé que fue antes, y estamos hablando de ahora del 2020, y está pasando exactamente lo mismo. Tal cual. Cambian los nombres, pasa lo mismo. Claro, el Estado, el poder político está metido, sí. La fiscalía está metido y la policía es el narcotráfico, la trata de personas. Exactamente, porque ese es el eje. Exactamente, porque, o sea, a ver, ¿por qué la matan a Caterina? La matan porque ellos están en una noche de joda, drogado, recontrapasado de droga, porque, o sea, a ver, si hubiese habido una persona que hubiese estado cuerda, se hubiesen dado cuenta que Caterín estaba viva, estaba desmayada, pero estaba viva. Si alguien le tomaba el pulso, se daban cuenta que estaba viva, ¿no? Claro. Estaban todos drogados y la mataron, la enterraron viva. O sea, a ver, esa es la gravedad. Y lo que hay que entender, lo que la gente de Montehermoso tiene que entender, es que nosotros a Caterine no la vamos a recuperar más. Pero esta gente se cree impune a todo. Porque, por ejemplo, las personas que fueron o que saben lo que pasó, entonces pueden hacer lo que quieran, pueden salir a matar a uno o a otro, porque como le deben favores, no le van a poder hacer nada. Claro, bueno. Si no, lo van a tener que matar. Claro, el actual intendente también estaba marcado como que cuando había sido secretario de Deportes hace un par de años, había abusado de las chicas de hockey de Monte. Sí, eso fue eso un amigo. Sí, bueno, pero eso fue una... No es que él, sino a una de las hijas de él. Un pariente de él había abusado, entonces, bueno, quedó todo en la nada, porque si no se le sabía en el chanchullo, pero no es que fue él. Era una de las hijas de él. Claro. Pero a lo que voy es que bueno, que hay mucho poder de encubrimiento acá. Sí. Acá sí. Pasa todo y queda del puente para acá. Una justicia desigual que para los pibes y las pibas pobres no llega, lamentablemente. No, aparte, o sea, si vos hablás con Leandro, hablás con quien sea, acá en Montehermoso te dice, porque yo tengo 40 años y hace 40 años que vivo en Montehermoso, y cuando nosotros teníamos 15 años, si a mí me enganchaba la policía fuera después de las 10 de la noche, te llevaban hasta tu casa, y hoy por hoy a los pibes se les revienta el corazón con toda la falopa que le están vendiendo. Y hay más de 40 puestitos de droga por todo el pueblo, y todo el mundo sabe quién vende droga, y la policía me va a decir que no sabe quién vende droga, y ¿por qué no hacen nada? Claro. ¿Por qué no hacen nada? Y si vos te fijás en todas las noticias que salen de Montehermoso, y acá agarraron a un montón de capos de droga, acá agarraron a un montón de gente, siempre somos noticias por cosas malas. Entonces, el cartel ese de que Montehermoso es tranquilo y que es una ciudad limpia, no, que no me la vengan a decir a mí, que le pregunten a otra persona, ¿no? A mí no me la van a preguntar, pues nosotros vivimos la peor pesadilla de la historia de Montehermoso. Esto es así. Por ahí a muchos les puede molestar, porque ellos viven del turismo y viene mucha gente, pero acá pasan muchas cosas que se quedan acá. Lamentablemente quedan acá. Tal cual. Y que hay que denunciar y hay que revertir esta situación porque son situaciones graves. Lo que pasa es que es todo un sistema corrupto, porque vos denunciás, y, o sea, yo por ejemplo, si a mí me pasa algo acá en Montehermoso, ¿qué voy a denunciar a Montehermoso? Si la policía la maneja el intendente. Claro. Entonces yo tengo que ir a Bahía. ¿Y qué voy a ir a Bahía Blanca si yo denuncié a los fiscales de Bahía Blanca? Entonces, ¿a dónde tengo que ir a denunciar? Claro, y que están todos entongados entre ellos, porque realmente... Exactamente, estamos entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Justicia por mano propia? Claro. No vamos a hacer justicia por mano propia, porque yo tengo a mi hija, yo tengo a mi mamá. Entonces ellos juegan con ellos, juegan con el desgaste, porque lo que hicieron es subestimar a la familia. Como la madre vivía en Dorrego y yo vivía con la nena, y ellos pensaron que nosotros nunca íbamos a poder pedir justicia, y que habrán pensado, no, bueno, nos entongamos con $1,000,000, y nosotros, yo gracias a Dios no le debo nada a la municipalidad, entonces yo puedo decir lo que a mí se me encante, y yo no digo lo que a mí se me encante, yo digo lo que dice la causa. Claro. Todo lo que yo estoy diciendo lo respalda la causa, no es las pruebas. Yo estoy inventando o que Leandro inventa cosas. Lo que nosotros decimos está en la causa de Caterine. Por eso digo que con el 10% de las cosas que hay en la causa ya tendrían que estar todos presos, inclusive hasta los fiscales. Tal cual, porque es una vergüenza que después de 4 años puedan acceder a una causa en la que son querellantes. Eso es... siendo que hay una ley que dice que nosotros tenemos que tener desde el día 1 la causa. Tal cual, tal cual. Desde acá, Ezequiel, nosotros, ¿de qué forma podemos ayudarte? Estando acá al norte de la provincia, pero bueno, siempre alzando la voz ante cualquier injusticia. ¿De qué forma podemos ir ayudándote? Bueno, yo celebro, primero celebro que ustedes llamen y que se interesen por la causa de Caterine. Nosotros lo que tengo pensado ahora es seguramente en una semana o... trataré de entrevistarme con el presidente o con el gobernador para que seamos escuchados, para que sepan la problemática que hay en Montehermoso, porque yo evidentemente ya he ido a hablar con el procurador, que es supuestamente el jefe máximo que maneja a todos los fiscales, no me han dado bolilla. Obviamente no estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de distintos gobiernos, porque yo también hablé con Vidal, hablé con Ritondo, hablé con un montón, y todo el mundo te dice sí, sí, sí, pero después a la hora de que la papa quema nadie hace nada, ¿no? Claro, y aparte así que, Vidal no había compartido campaña con Marco Fernández, el ex intendente. No, esos son peronistas, y Vidal iba con Victorio Puy, no tiene nada que ver. Pero a lo que voy es que de la única manera que pude acceder a Julio Contegrán, que el concejal de los radicales, que es Victorio Dupuy, me ayudó, me llevó, gestionó una reunión y yo pude tener la reunión. Sin embargo, yo hubiese hablado con Ritondo y ellos podían haber agarrado el teléfono y decir, che, habla con el procurador y listo. Claro. ¿Y cuánto tiempo nos hubiésemos ahorrado? Sin embargo, no lo hicieron y no tuvieron la buena intención de hacerlo. Entonces, a mí me dicen, tenés que irte caminando hasta Nueva York para pedir justicia, y yo lo voy a hacer, porque no es manera de vivir como estoy viviendo acá en Montermoto. Yo, por ejemplo, no puedo tener ni siquiera un laburo, porque así, ay, ¿qué lo va a ocupar el pibe Moscoso, que está en contra de la municipalidad? Claro. Y porque si lo ven, no le van a dar laburo, no le van a dar laburo a ellos, por ende no tengo laburo yo. Claro, te entonces, estigmatizan, ni siquiera se puede vivir. Estigmatizan. Exacto. A una familia entera. ¿Y cómo puede ser que en un pueblo de 8.000 personas marchemos 10 personas? Claro. Y de hecho hubo amenazas, amenazaron a la gente que iba a declarar. Uh-huh. A los inspectores de tránsito, cuando pasó la noche esa, le pusieron una bala de 9 milímetros y le dijeron con un handy que iba a haber una bala de 9 milímetros para cada uno de que hablara de la causa de Caterín, o que hablaran de lo que pasó esa noche. Para que no se revisaran las cámaras. Claro, entre ellos mismos. No estamos hablando de un partido de fútbol o de algo. La causa es heavy. Cuando nosotros estuvimos caminando, a nosotros nos quisieron matar en la ruta. Y era un auto de la policía, o sea, era un Boyac blanco que lo usa el comisario de Montermoso. Que si bien no era el comisario, nosotros tenemos identificada a la persona, que es un policía de Montermoso. Sí. Entonces, a ver, yo tengo que arriesgar mi vida yendo a pedir justicia, saliendo, porque a mí me dicen, tenés que ir a ver a tal persona, y yo voy, porque no, o sea, porque ya perdí 5 años mi vida pidiendo justicia, y yo quiero que esto termine, es así, pero bueno, cuando sos pobre parece que la justicia no está hecha para los pobres, sino para los ricos, no sé, con qué más pensar. Sí, lamentablemente la justicia se maneja demasiado mal. Nosotros te agradecemos por tu tiempo. Desde acá, lo que necesites, nos mandás mensaje y sabes que vamos a replicar la información que necesites. Bueno. Así que bueno. Y bueno, mucha fuerza. La verdad que es increíble la lucha que llevas adelante, a pesar de todo el dolor que debe generar esto para la familia. Obviamente. Suerte estás de pie y de acá te mandamos eso. Fuerza. Exigimos justicia. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio, y nada, ojalá la próxima vez que podamos hablar y decir que se hizo justicia y que los asesinos estén tras las rejas y no dando vueltas por Montermoso como si nada, ¿no? Claro, gozando de privilegios que no deberían gozar. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Chao. Un abrazo, Ezequiel. Bueno. 5 años de impunidad, sí. La verdad el relato es... sin ningún responsable, qué cosa increíble. Sí. Y así se manejan los feudos. Y como decía esto, esta situación, cómo se relaciona una y otra vez. Tal con cual. El caso es de sistemático, sí. Sistemático, cómo se repite una y otra vez en estos casos la impunidad, el encubrimiento, la complicidad, la asociación ilícita del poder político, el poder judicial, claro. La policía. Sistemático. Totalmente. Bueno, así que ojalá que sea justicia, que se empiece a investigar, que se empiece a hacer lo que se tiene que hacer para conseguir justicia para Caterín. Y de todos lados tenemos que seguir replicando la lucha, la información, todo lo que desde el lado que podamos se puede hacer algo. Sí, porque esa es la única forma, traspasar esa barrera es la única forma. Acompañar, sí. Movilizar. Está igual. Bueno, vamos a ir a una tandita y volvemos.